decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. Si las Malvinas se las podíamos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas. Porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Brasil se va a sumar el 1 de enero a la nueva oleada de gobiernos progresistas de nuestra América, por llamarlo de alguna manera. Otra posibilidad sería decir no tan neoliberales. Pareciera ser que la derechización de las derechas en la región tracciona a los gobiernos progresistas a ubicarse también más a la derecha. Este crecimiento desafía a la dirigencia tradicional a nivel regional. Lula obtuvo casi el 51% de los votos, con algo más de 60 millones, pero Bolsonaro atrajo a más de 58 millones de electores. En Chile ganó Boric, pero José Antonio Kast, que reivindica nada más y nada menos que a la dictadura de Augusto Pinochet, alcanzó el 44% de los votos en el balotaje. En Colombia, Gustavo Petro ganó la elección con el 50,4% de los votos, pero el empresario Rodolfo Hernández llegó a casi el 44% y lo logró a fuerza de su discurso contra la casta política. ¿Y por casa cómo andamos? En un año habrá elecciones generales en nuestro país. Desde ahora en adelante abundarán las encuestas, las reales y las que buscan operar en el electorado. Hace unos días se conoció la de la consultora Jacobe. Tras analizar a 2.500 participantes para este estudio, que, dicen, posee un margen de error del 2%, se establece que Juntos por el Cambio es el espacio político con mayor intención de voto, con casi 33% de preferencia. Y un dato llamativo. En el segundo lugar, con casi 24%, aparecen las opciones libertarias. El Frente de Todos en esa encuesta se ubica tercero con casi 16%. ¿Cómo se explica el grado de votos que obtendrían en Juntos por el Cambio después de un gobierno que generó pobreza, desocupación, cierre de fábricas, endeudamiento descomunal, etcétera, etcétera? ¿Por qué Milei crece si hasta asusta a los grandes empresarios, por ejemplo en el coloquio de IDEA, por sus ideas tan poco empáticas para con la población? En la última elección, Javier Milei obtuvo el 17% de los votos en la ciudad de Buenos Aires. Y ahora, a menos de un año, las encuestas lo posicionan con posibilidad de entrar a un balotaje. Y esos guarismos son aún mayores si recortamos la edad de las y los consultados. Según un estudio de otra consultora, Taquión, dentro del segmento de personas entre 18 y 25 años, el apoyo a Milei supera el 55%. Y para cerrar con los datos de las encuestas, si volvemos a la de la consultora Jacobe, las dos figuras políticas con mejor imagen son Patricia Bullrich y Javier Milei, con imagen positiva de casi 40% en todo el país. Vale preguntarse por qué una sociedad vira hacia ideas antidemocráticas rayanas con el autoritarismo. Y allí la lista de respuestas la puede encabezar que las expectativas no cumplidas pueden tener un peso fuerte. La falta de resolución a dramas como la pobreza, que supera el 35% de la población, y a una inflación que rondará el 100% interanual, pueden ser el caldo de cultivo ideal para buscar supuestas soluciones en nuevas promesas. Ezequiel Ipar, sociólogo y profesor de la Universidad de Buenos Aires, que suele pasar por estos micrófonos, sostuvo en la revista digital Sputnik que parte de la adhesión a figuras como la de Milei se explica por el malestar que sufrieron los jóvenes durante la pandemia y la penetración de ideas de una imagen negativa del Estado, y también porque la crisis económica genera un mercado de trabajo que exige mucho, pero ofrece pocas garantías para trazar un horizonte de futuro. Y remata Ipar: el terreno de fondo es la crisis, que habilitó el desplazamiento hacia posturas extremas. La radicalización ofrece una vía de escape para esta crisis estructural. Solemos escuchar varios análisis que se preguntan si el oficialismo está a tiempo de modificar, o al menos, demostrar que tiene la voluntad política de revertir una situación tan desigual como injusta antes de las elecciones de 2023. Sería nefasto que la situación se revirtiera solo para ganar una elección. Desde que asumió el presidente Alberto Fernández, prometió que los últimos serán los primeros. De ellos vamos a ocuparnos más que de nadie porque son quienes más necesitan nuestro auxilio. No digo que no haya hecho nada. Se hizo mucho, pero evidentemente no alcanza. Y no hacer más por temor a las represalias de la prensa hegemónica o de los, las empresarios e empresarias que se molestan, solo demostrará más debilidad de un gobierno, lo cual va a redundar en el mantenimiento de la crisis, en un mayor descreimiento de la población en la política y muy probablemente en un crecimiento de la imagen de quienes prometen falsas soluciones. Cerremos con unos datos para ver si se entiende a dónde está la deuda mayor con el pueblo. Según un trabajo no desmentido realizado por el Centro de Economía Política Argentina, las principales empresas de nuestro país ganaron en los primeros 6 meses de este año un 20% más en dólares que en todo el 2021. A ver, ¿se entendió? En los primeros 6 meses de este año ya ganaron un 20% más en dólares que todo el año pasado. En paralelo, la semana próxima vamos a conocer la inflación del mes de octubre, que superaría el 6% y que dejaría al interanual muy cerca del 90%, y todavía faltan noviembre y diciembre. Y ante el inédito anuncio del ministro Sergio Massa de que se realizará un plan de estabilización que congelará los precios de productos alimenticios, de consumo masivo e higiene personal por 4 meses, los grandes empresarios ya pusieron el grito en el cielo. Ah, por si lo habíamos olvidado, son los mismos empresarios que hace muy poco, en Mar del Plata, en el coloquio de IDEA, se reunieron bajo el eslogan que hay que ceder para crecer. No van a ceder nunca. Y si el gobierno no toma medidas para que eso suceda, ¿por qué nos debería extrañar el crecimiento de quienes seducen con cantos de sirena? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenos días, oyentas, oyentes, radioescuchas, como se decía en otros tiempos. Alvarenga, ¿cómo dice que le va? Bien, don Horvath, ¿cómo va? No hay saludo de Mariana. No hay saludo de Mariana. Ya habíamos dicho que está de vacaciones. Está de vacaciones, sí, merecidas vacaciones. Sin duda, sin duda. Bueno, lo de las encuestas yo les pondría muchas, pero muchísimas comillas. Y sí, creo que la clave es esto último que decías en el comentario de apertura del programa, está en la distribución del ingreso, ¿no? Sí. Si el ingreso no se distribuye, no digo de forma equitativa, qué sé yo, un poco mejor al menos, este gobierno no tiene muchas chances. Sí, coincido con lo de las encuestas, abro el paraguas un poco en ese tema, pero hay una encuesta oficial válida que Milei en la última elección sacó el 17% de los votos en la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. O sea, eso es una encuesta real y que nada nos puede llegar a hacer pensar hoy que va a bajar ese porcentaje, que lo va a subir. Y no por mérito propio, sino por desmérito de lo que no se hace. No sé, habría que ver si sube o no sube. Milei, tanto que habla de la casta, que todo el mundo sabe que ni siquiera va a las sesiones del Congreso. No tiene argumento de eso. De hecho, hace un par de semanas pusieron en venta su bancada porque no se usa. Claro. Pero bueno, tenemos un programa. Estamos inmersos. Daniel Alvarenga, así es, Corba. Estamos inmersos ya en el último de los programas de los 500. 500, ¿eso qué quiere decir? Porque número 599, que es esta emisión, va a dar paso a la 600 la semana que viene. Y eso quiere decir que, claro, la semana que viene tenemos programa 600. Así es, tendríamos que hacer algún tipo de festejo. No sé si lo vamos a hacer. Los que sí están celebrando en este momento son los del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. 20 años. Es un centro cultural que desde el emblemático edificio que está allí en la Avenida Corrientes 1543 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya se convirtió en un faro de la cultura progresista. Hoy vamos a contarte cómo vienen esos festejos. Muy bien. Y la semana pasada habíamos prometido que íbamos a tratar de hablar de los realizadores del documental Seremos Millones, que se estrenó la semana pasada en el Festival de Mar del Plata. Sí. Que retrata la vuelta de Evo Morales a la Bolivia, de la cual tuvo que irse para salvar su vida. Sí. Vamos a escuchar a uno de sus directores, a Santiago Vivacqua, y a su productora y coordinadora, Fernanda Ruiz. En el espacio de géneros, hoy con su conductora natural ausente, como recién dijimos, viene desde Córdoba con la voz de Marta Gaitán, quien conversó con Norma Ríos, cooperativista y consejera del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, quien participó en Paraguay de la sexta cumbre del cooperativismo de América. En el programa de hoy también vamos a hablar de cambio climático y de la cumbre que se está llevando a cabo en Egipto. ¿Habrá algo nuevo en esta COP27, como se la llaman? ¿O se va a seguir zaraceando en este tema hasta que el planeta diga basta? Otro lugar donde se zaracea y mucho es en la ciudad de Buenos Aires. Sí. 15 años corridos de gobiernos neoliberales. Primero Macri, después Larreta. En un rato te contamos qué se dijo, qué balances se hicieron en una interesante charla-debate que se hizo en el Centro Cultural de la Cooperación. En el recuerdo estará presente don Arturo Jaureche. En su homenaje, mañana se celebra el Día del Pensamiento Nacional. Y con dolor, porque fue parte de nuestras vidas, despedimos a Gal Costa. Sí, absolutamente. Y hoy Silvia Porritelli nos propone trasladarnos a Villa Rumipal, una hermosa localidad cordobesa ubicada en el Valle de Calamuchita, para conocer la interesante propuesta de la cooperativa de trabajo Casa Violeta, integrada por un grupo de mujeres que se dedican, entre otras cosas, al cultivo de plantas aromáticas, medicinales y nativas en general y principalmente de la lavanda. Escuchemos el informe de Silvia Porritelli. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría, una historia de trabajo compartido, asambleas, una voz, un voto, una cooperativa, solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente. Informe especial. En Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Silvia Porritelli. Desde la gente. Desde la gente. Somos una cooperativa de trabajo de mujeres profesionales buscando nuevas formas de emancipación. Así se presentan en las redes sociales las integrantes de la cooperativa de trabajo Casa Violeta Calamuchita. Creada por iniciativa de un grupo de egresadas de carreras de ciencias sociales, biológicas, ingeniería, ciencias exactas y arte, Casa Violeta, ubicada en la localidad cordobesa de Villa Rumimpal, surge con el objetivo de llevar adelante emprendimientos productivos, además de la generación de un espacio de contención ante problemáticas como la violencia de género y la exclusión laboral. Lo explica Anaí Giacomelli, trabajadora social y presidenta de la cooperativa Casa Violeta Calamuchita. La cooperativa de trabajo surge más o menos en el 2017, cuando nos empezamos a juntar, convocadas por las cuestiones de género que veíamos que había en nuestro valle y problematizando principalmente el acceso al trabajo y pensando alternativas para trabajos dignos. Nosotras observábamos que las personas víctimas de violencia de género terminaban cayendo en dispositivos que seguían reproduciendo ese mismo tipo de relación. Entonces, bueno, la búsqueda de generar otro tipo de vínculos en torno al trabajo hace que pensemos en que queríamos ser una cooperativa y, bueno, la decisión fue trabajar con el cultivo de plantas aromáticas, medicinales y nativas. El proyecto tiene como actividad distintiva el cultivo, la cosecha y la elaboración de productos y subproductos a partir de plantas aromáticas, medicinales y nativas en general, con las lavandas de tipo angustiofilia como producto destacado. En este momento nos estamos enfocando en productos que se puedan elaborar a partir del uso de las flores de la lavanda. Eugenia Keiben, secretaria de la cooperativa de trabajo Casa Violeta Calamuchita. Por ejemplo, con las flores hacemos oleatos, tinturas madres, macerados. Con esos macerados y con esos oleatos producimos cremas, sprays, almohadillas terapéuticas con las flores combinadas con semillas. También estamos incursionando en la gastronomía a partir de un almíbar que desarrollamos con la lavanda y con ese almíbar se puede producir limonada de lavanda y también licores de lavanda o se puede utilizar también en repostería. Otras cosas que hacemos es articular con mujeres que tienen llegada en sus ventas porque tienen locales afines a nuestros productos o también con mujeres diseñadoras. El cooperativismo de trabajo se caracteriza por ser un modelo de organización y de gestión democrática y participativa en el que todas y todos sus miembros tienen voz y voto. Y con ese mismo espíritu, todas y todos comparten derechos y obligaciones. Ahora Eugenia Keiben, musicoterapeuta y secretaria de la entidad, comenta cómo es la organización interna y cómo se toman las decisiones en la cooperativa de Villa Rumimpal, Casa Violeta Calamuchita. Nosotras nos reunimos semanalmente y todas las decisiones las tomamos por consenso, ya sea lo que tiene que ver las tareas administrativas o el trabajo en la plantación o el desarrollo y la elaboración de productos, la articulación con otros espacios. Nos vamos distribuyendo las tareas de acuerdo a los vínculos que cada una pueda desarrollar con otras personas o instituciones y también por nuestros conocimientos y también el deseo y las ganas es algo que también tomamos en cuenta a la hora de distribuirnos las tareas. Otra de las frases que caracteriza a Casa Violeta es la siguiente: somos una cooperativa de trabajo centrada en el bienestar y la calidad de vida de cada una de sus asociadas mediante el desarrollo sostenible de una producción que respete y promueve la revalorización del entorno natural. Es en ese marco que el colectivo de mujeres profesionales también sostiene que uno de sus principales objetivos es crear un espacio de contención y creatividad. Leticia Lentini, técnica en administración de empresas y tesorera de la entidad, explica cómo se compatibilizan estos objetivos con el modelo cooperativo. Elegimos la forma cooperativa para conformarnos legalmente porque estamos 100% de acuerdo con los principios y valores que promulga y fomenta el cooperativismo. Consideramos que son los mismos que promueve el feminismo comunitario, movimiento del cual nos sentimos parte, junto con los movimientos ecologistas y en defensa del medio ambiente. Y creemos que es importante tener una figura legal que pueda avalarnos y que nos pueda permitir ser parte del mundo del trabajo y competir y bueno, y demás cosas que posibilita tener una matrícula y estar en regla, digamos, para jugar con las mismas posibilidades. Todas las asociadas de Casa Violeta Calamuchita son acompañantes comunitarias contra la violencia de género. Y bajo los principios y los valores del cooperativismo y la sororidad, la cooperativa cordobesa ofrece una posibilidad de contención para mujeres que se encuentran en la denominada ruta crítica, es decir, en el momento en que las mujeres o disidencias deciden romper con situaciones de violencia. Nosotras somos una cooperativa integrada 100% por mujeres. Somos todas diplomadas en acompañamiento comunitario contra la violencia de género. Además, todas hicimos la capacitación en Ley Micaela. Alguna de nosotras se capacitó en masculinidades y también en el uso del lenguaje inclusivo, un taller que fue dado por INAE. Leticia Lentini, tesorera de la cooperativa de trabajo Casa Violeta Calamuchita. Consideramos que las cooperativas de trabajo y la nuestra en particular es una alternativa o quiere ser una alternativa para las mujeres, ser una posibilidad de trabajo digno, libre de violencia y de explotación y ser la posibilidad de salir de los círculos de violencia. Consideramos que la cuestión económica muchas veces es lo que dificulta o lo que imposibilita a las mujeres a salir de esos círculos de violencia. Así que consideramos que bueno, que es importante acompañar a las mujeres y darles esta posibilidad de emancipación económica. Somos un espacio también de contención y de acompañamiento para cuando se dan este tipo de situaciones en nuestro pueblo. La primera plantación de Casa Violeta Calamuchita fue de 100 unidades de lavanda medicinal del tipo Angustiophilia, una especie no invasiva y adaptada a la región. En enero de 2020, las cooperativistas cosecharon la primera floración y luego de investigar y compartir experiencias de cultivo, lograron llegar a una plantación actual de 1.000 unidades. El empujón se dio en el año 2021, cuando fueron seleccionadas en la segunda edición de proyectos de fortalecimiento del enfoque de género y de jóvenes emprendedores, impulsado por el INTA, lo que les permitió adquirir unos 850 plantines de lavanda. Silvana Di Marco, psicóloga y síndica titular de la cooperativa de trabajo Casa Violeta Calamuchita, habla de la red solidaria que hizo posible este logro. A través de gestiones con el municipio de la localidad de Villa Rumipal y al aporte de trabajo de todas las asociadas, conseguimos un espacio para poder llevar adelante la implantación, con un comodato sobre la tierra y con un sistema de riego por goteo. Esto también fue gracias a la articulación que pudimos llevar adelante con diversos actores locales, como la cooperativa, los bomberos, otras asociaciones. Y hoy contamos con una plantación en la que podemos encontrar tres variedades de lavanda, la espica o latinfolia, lavandin super y angustifolia, que nos permite diversificar el valor agregado a futuro. Y otra vez le vamos a robar a las asociadas de Casa Violeta Calamuchita un bello texto que publicaron en sus redes. Empezar no es difícil, sostienen las cooperativistas. El entusiasmo de una buena idea nos impulsa a darle existencia. Algo se crea, como una chispa, que enciende el deseo de hacerlo. El desafío es seguir, continuar, sostener, trabajar, retroceder, parar, restringir, frustrarse y esperar. Y cuando todo parece detenerse, cuando se hace difícil, dudoso el sentido, o cuando algo parece no funcionar, sale un nuevo brote. Una pequeña hoja verde. Y en ese momento, expresan y casi gritan las cooperativistas, hay que seguir. Y también nuestra perspectiva, ya que en la zona donde residimos, la industria del turismo es el principal motor de la economía. Silvana Di Marco, síndica titular de la cooperativa de trabajo Casa Violeta Calamuchita. Nuestra idea es poder ofrecer nuestro lavandar como un paseo turístico, un punto de venta, un intercambio de experiencias y saberes de lo que hacemos con los visitantes que lleguen, pudiendo así también generar valor agregado, no solo de la flor, sino también del lavandar. Para conocer más sobre la cooperativa de trabajo Casa Violeta Calamuchita, no hay más que buscarla en las redes. ¿Y cómo la encontramos? Fácil, en Instagram y en Facebook se la ubica como Casa Violeta Calamuchita. Ahí pueden seguir a las cooperativistas y ver las producciones y las actividades que realizan, además de enterarte de las novedades, de las propuestas. Entonces, ¿cómo la encontrás? Casa Violeta Calamuchita. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. El próximo jueves a las 19 se inaugura la muestra Memoria de los Oficios. La exposición presenta una instalación con dibujos y herramientas de trabajo que poseen en su materialidad las marcas de su vida útil, de acciones concretas en la vida cotidiana y de su funcionalidad perdurable en la inmensidad del tiempo. El tiempo en acción nos trae el sonido latente de las memorias de los oficios en cada martillar, en cada serruchar o en cada fratachar. Esa dimensión temporal, exigua y efímera, irrumpe sobre el fulgor de quien ejecuta la tarea. La red del pescador trama la urdimbre material y conceptual de los oficios. Máquinas, artefactos, objetos y dispositivos sensibles cuya imagen dibujada en lápiz potencia la historia con los textos que la contienen y enmarcan en su propio contexto de enunciación. Memoria de los oficios, con curaduría de Alberto Giudice, se puede visitar todos los días con entrada libre y gratuita en la Sala Abraham Vigo del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Dale a tu campo todo lo que tu campo necesita. Con Credicop podés. Ahora con tu tarjeta Agrocabal podés financiar la compra en YPF Agro del combustible y los insumos que necesitas. Consultá las condiciones en tu distribuidor YPF Agro de confianza. Solicita tu tarjeta Agrocabal en www.bancocredicop.coop y que a tu campo no le falte nada. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos exigidos por Banco Credicop. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Efemérides. Se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Tener una cultura nacional es tener personalidad nacional. Bueno, es una cultura que refleje el terreno donde la cultura se desarrolla. En realidad, el amor es amor en la China y en Europa. Pero hay un modo de amor, ¿no?, que es típico de cada país, como la ambición, como casi todas las cosas que constituyen los elementos fundamentales del paisaje humano. Pero toman características propias de un terreno, trascienden, abonándolo y dando cada vez más la personalidad del país. A veces se suele confundir porque se opone a una cultura nacional una cultura universal. No hay tal cosa. Todo lo que se llama cultura universal es cultura nacional. Empiezan cuando en la escuela no hablan del común destino, ni explican por cuál camino llegamos a ser despensa, ni enseñan por qué avergüenza a veces ser argentino. El que habla de la cultura nacional no es otro que don Arturo Jaureche, y el que canta es Jorge Marciali, que nos dice en su milonga, así hablaba don Jaureche, que las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. ¿Dónde nació Arturo Jaureche? En Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, cuando nació el 13 de noviembre de 1901. y murió el 25 de mayo de 1974, unos pocos días antes que Perón. Y paradójicamente, su vida política comenzó en el conservadurismo provincial, aunque ya a los 18 años don Jaureche se suma a las filas de la Unión Cívica Radical. Y en 1933 se levanta en armas contra la dictadura de Agustín P. Justo durante la década infame. Los intelectuales argentinos suben al caballo por la izquierda y bajan por la derecha. Al tiempo, ese medio pelo ya es un sonso hasta la jeta y envidia la camiseta de jugadores contrarios. Y así, jugando de otario, le han de colgar la galleta. En 1935, Jaureche, junto a nada menos que Scalabrini Ortiz y Gabriel del Mazo, entre otros, crean Forja, que era Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. El lema de Forja era: somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre. Forja ve con simpatía el golpe del 43. Jaureche le aconseja a Perón alejarse de las ideas conservadoras de algunos de los militares en el gobierno que llegaron a prohibir, por ejemplo, el lunfardo en las letras de los tangos. El arte de nuestros enemigos consiste en desmoralizar y entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer, con la tristeza. No hay mayor soberanía que una banca nacional. Los pueblos la pasan mal cuando viene un extranjero a decir quién es primero, si el hombre o el capital. En 1968, Arturo Jaureche se incorporó a la combativa CGT de los argentinos y es en esa época que Jaureche escribe el manual de sonceras argentinas. Hay una sección que se llamó de las sonceras económicas. A modo de homenaje a don Arturo, vamos a ensayar unas, por decirlo de alguna manera, nuevas sonceras económicas. Esas frases que normalmente la mayoría de las personas repite casi sin dudar y que evidentemente son esas sonceras y que, como dice Jorge Marciali, son las que empiezan a vaciarnos la cesera. A ver, van algunas. Hay que bajar el gasto público. Es el único país en el que se le paga a la gente por no trabajar. En Argentina los empresarios no pueden trabajar por las trabas que pone el Estado. Si se libera la economía, el país funciona mejor. Este es el país donde se cobran más impuestos. El problema de la economía argentina es el Estado gigantesco. Hay que dolarizar la economía. Los empresarios no van a robar porque ya son... En el Estado hay muchísimos empleados. En el año 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner promulgó la ley 25844, que estableció que el 13 de noviembre se celebre el Día del Pensamiento Nacional en homenaje, claro está, al natalicio de don Arturo Jaureche. Por eso mañana celebraremos a don Arturo y al Pensamiento Nacional cantando con los platenses de Cruzando el Charco el tema San Jaureche de los Piojos. Perdimos el tiempo justo para ser la gran nación. El ser chicos hoy nos duele, el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia nos dio la oportunidad de ser un país con gloria, un granero colonial. Sí. Pero faltó la grandeza de tener buena visión por tapados de visón y perfumes de pared. Hicieron de este país hacer la pequeña Europa, gaucho, indio y negro a quemarropa. Fueron borrados de aquel. Yo le pido a San Jaureche asesores, que les voy a hablar de amores y relaciones carnales. Todos sabemos los males que hay donde estamos parados, por culpa de unos tarados y unos cuantos criminales. Yo le pido a San Jaureche que venga la buena leche. Yo le pido a San Jaureche. Desde Genteamos, Horvat, Ansorena, Porritelli, Esquinoca, Alvarenga. Vamos entonces en este Desde la Gente de hoy, el número 599, con una sección en la que pasamos revistas, pasamos pantallas, sí, pasamos revistas digitales. En la revista Acción, por ejemplo, que es la revista del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en su versión digital, que se encuentra en www.accion.coop. Bueno, leemos. Inventar un mundo nuevo es el título de una entrevista a Rita Segato que le hizo Bárbara Schichman. Rita Segato es doctora en antropología y activista femenina, lo sabemos. Nació en Argentina en 1951 y en marzo de 1975 se exilió en Venezuela. Vivió en Brasil, Irlanda del Norte, Estados Unidos y de un tiempo a esta parte en Tilcara, en Jujuy, su lugar en el mundo. Bueno, sus intereses más profundos hablan del género, la raza, el racismo, la religión, el colonialismo y la desigualdad, pero no como preocupaciones estancas, sino como hilos conductores de un mismo universo. La entrevista es muy completa. Escuchemos un fragmento de la nota en su versión audiovisual en donde Rita Segato habla del patriarcado como un fenómeno de hegemonía, habla de justicia y género y de los mandatos de la masculinidad. Se trata de un fenómeno de hegemonía. Por eso muchas veces cuando se habla de la equidad, cuando se habla de ocupar cargos, últimamente suelo decir que es necesario el cuerpo de la mujer, pero no suficiente. O sea, es una condición necesaria, pero no suficiente, porque debe existir en las mujeres, en algunas de forma creciente, sobre todo en las nuevas generaciones, en las niñas, lo hay. Tiene que existir algo que en el movimiento negro, por ejemplo, existe. En el movimiento negro existe la noción de conciencia racial, ¿no? Que la persona debe tener. En el movimiento de mujeres no hemos todavía trabajado sobre la idea de que es necesaria una conciencia de género. Hay muchas mujeres que son que sustentan el patriarcado, o sea, y lo reproducen, porque no tienen conciencia de género. Ese es un trabajo que estaba bastante pendiente. Pero yo sí creo que el movimiento se ha expandido inmensamente, que hay muchísimas mujeres con conciencia de género, lo vemos todos los días, y que las nuevas generaciones ya vienen con una cabeza muy modificada. No solamente tengo fe histórica, sino que lo veo suceder. Interesantísima la entrevista de Bárbara Schichman a la autora de La guerra contra las mujeres y Contra pedagogías de la crueldad, entre otros tantos muchos libros. La nota Inventar un mundo nuevo, por supuesto, es mucho más extensa de esto que nosotros trajimos hoy aquí, y la podés encontrar en su formato tradicional o en el formato audiovisual en la revista Acción, repito, www.accion.coop. ¿Vos tenés algo ahí, Ernesto? Sí, acá leemos, tengo en la pantalla, en la tablet, la agencia de noticias solidarias ANSOL. Una noticia que me llamó mucho la atención, el título dice: la impronta colectiva y cooperativa copó la Expo Cannabis 2022, o sea, la Expo Cannabis de este año que se hizo el fin de semana pasado. Sí. En la nota se da cuenta de la realización de la Expo Cannabis, que contó con la presencia del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Agricultura y del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, esto es el INAES. En la nota se habla del rol clave del cooperativismo en el sector. Martín Armada, director general de la revista THC y miembro de la organización de la Expo Cannabis, explicó en diálogo con Ansol que la presencia de las cooperativas en la naciente industria del cannabis es algo natural, ya que la nueva regulación puso marcos legales a ciertas actividades que ya se venían haciendo de forma colectiva. Martín Armada explicó además que lo que se está viendo es que esa es la lógica colectiva, aún sin conformarse en cooperativas, se vinculan al desarrollo de semillas, de genéticas, y eso se va a ir extendiendo. Por eso habla de cooperación, que es una característica propia de la naciente industria del cannabis en el país. De hecho, es lo que intentamos impulsar desde Expo Cannabis, dice Martín Armada. La agencia Ansol además informa que en el marco de la charla de negocios B2B destinado al desarrollo de la industria del cannabis en la Argentina, el secretario de Agricultura, Juan José Bailo, destacó la decisión del Gobierno Nacional y del Poder Legislativo para darle el marco normativo que necesita esta actividad para poder desarrollarse. Desde. Es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que, previo a un sustantivo, forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente. Es una pluralidad de personas. Desde la gente, así, todo junto, es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. En el marco de las celebraciones por los 20 años del Centro Cultural de la Cooperación, de los cuales vamos a hablar ya en poquitos minutos, la Biblioteca Utopía presenta una muestra documental virtual en el repositorio del CCC, que repasa su historia con fotografías y documentos digitalizados. La muestra documental virtual realizará un recorrido por la historia del proyecto del CCC y el rol central de la biblioteca en la visión del recordado Floreal Gorini. Van a participar Mirta Villalba, que es la responsable de la Biblioteca Utopía, los bibliotecarios Pablo D'Amico y Sergio List, el investigador e historiador Omar Acha y Daniel Campione, historiador y coordinador de la Unidad de Información del CSC. Esta actividad se va a llevar a cabo el próximo martes a las 18 horas y se va a transmitir en línea por el canal de YouTube de la biblioteca. Encontrarlo es muy fácil. En el buscador de YouTube escribís Biblioteca Utopía y la primera opción es el canal de la Biblioteca del Centro Cultural de la Cooperación, en la que hay mucho y muy interesante material para ver. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credico corresponde al 0810-888-4500. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Llegó el festejo por los 20 años del CCC, comenzó ayer y continúa hoy. En realidad, en la sede del Centro Cultural de la Cooperación, que está en Corrientes 1543, las actividades comenzaron en el mes de agosto, pero ahora, por fin, llegó la fiesta con la Avenida Corrientes cortada y todo. Cuando su creador, Floreal Gorini, pensó en el Centro Cultural, tenía como objetivo principal hacer un aporte a la disputa cultural entre los valores de la derecha, del individualismo, de la cultura competitiva, de la meritocracia, frente a los valores de la solidaridad, de lo colectivo como proyecto de los seres humanos y de las sociedades. Y recordemos, Gorini tenía dos principios fundamentales. El Centro Cultural de la Cooperación tiene que ser un polo de la cultura democrática, progresista, transformadora, y a su vez tiene que ser un ámbito donde se pueda generar una corriente de jóvenes intelectuales, artistas, tanto de las ciencias sociales como de las artes, que tengan una idea progresista, que estén comprometidos con la lucha por llevar a cabo esa ideología en los planos culturales, mediáticos y políticos, y además contribuir a la creación de una camada de jóvenes críticos. A 20 años de su creación, su actual director, Juan Carlos Junio, analiza al CCC de hoy. Nosotros tenemos la convicción que el proyecto se va cumpliendo, claro, que el Centro Cultural de la Cooperación ya es un lugar, un polo de la cultura progresista, de izquierda, popular, democrática de nuestra ciudad, que ese era uno de los propósitos, junto con el otro gran propósito, que era para la disputa cultural, que era lo central en la idea de Gorini, bueno, crear una cantidad lo más grande posible de jóvenes intelectuales, artistas de las ciencias sociales y de las artes que puedan pasar a ser protagonistas de la disputa cultural, de la disputa política. Ya que digo cultural y política, en esa visión que tenía Floreal, la intelectualidad tiene que tener una formación específica en su disciplina, tiene que tener un compromiso social y también tiene que tener un compromiso político, ya que también en la política se disputan las cuestiones del poder. Antoaneta Madjarova, secretaria de Programación Artística del CCC, resume en muy pocas palabras las distintas actividades que se desarrollan constantemente en este centro cultural. Yo creo que primero empezaría por eso, que es un proyecto muy novedoso que combina justamente las artes, las letras y las ciencias sociales. Es una combinación, muy, muy novedosa para todo lo que es la cultura de la ciudad y también creo que del país también. Y respecto a todo lo que son los departamentos de artes, nosotros estamos trabajando en una figura muy compleja, digamos, del artista, pero a la vez investigador y a la vez gestor. Entonces, también es bastante novedosa esta nueva figura de este artista, gestor, investigador. Tenemos un área que es muy importante para nosotros, que es un área transversal, que es el AICA, que es un área de investigación en ciencias del arte, en donde todos los departamentos artísticos, todas las disciplinas artísticas están atravesadas por este área en donde se produce justamente teoría, libros y trabajos de investigación en artes y en ciencias del arte. ¿Sí? Esto es también una cosa muy novedosa. Y respecto a la cartelera teatral, también están cubiertos absolutamente todas las disciplinas artísticas. Teatro, cine, danza, espectáculos para las infancias, música, tango, absolutamente todo. Y tenemos las tres galerías de arte, que son bellísimas también, que están siempre, digamos, una renovación de las muestras, de las exposiciones cada dos meses. Y bueno, y ahora, el año pasado también reabrimos un espacio histórico, sí, que es el Ex Teatro del Pueblo, que hemos llamado Leonidas Barletta, Espacio Experimental Leonidas Barletta, y hemos dado un nombre bellísimo a la sala también, Inda Ledesma, en honor a esta gran actriz. Como parte de las celebraciones, y lo vamos a comentar en un rato, el martes pasado hubo una mesa de debate sobre la ciudad que no está sola ni espera 15 años de gobierno neoliberal. En un rato, decíamos, vamos a hablar de este encuentro. Y ya circulan en las redes sociales varios saludos por los 20 años del Centro Cultural Floreal Gorini. Por ejemplo, los de Eduardo Liberti, Ana María Bobo, Ingrid Pelicori y Vicente Batista. Floreal Gorini decía que de todas las batallas, la más importante, la principal, es la batalla cultural. Celebro el aniversario del Centro Cultural de la Cooperación. Un lugar muy importante para mí y muy importante para nuestra comunidad, porque es una gran garantía de calidad y de calidez. Un referente esencial, tanto en el campo de la política como en el de la cultura. Luis Pablo Giniger, secretario de Comunicaciones del CCC, da cuenta de lo que significaron estos 20 años para quienes participan de esta inusual experiencia. Nosotros hemos ido creciendo con el Centro Cultural, claro. Y eso me parece que está bueno destacarlo, es interesante, porque algunos de nosotros, en particular yo, quizá no era tan joven, pero era bastante joven. Y bueno, hice mis primeras armas en un montón de sentidos y en un montón de cuestiones acá adentro. No estoy hablando, no quiero hacer una cita autorreferencial, sino que estoy hablando de lo que nos pasa y nos pasó a muchísimos compañeros y compañeras en nuestra formación acá adentro, ¿no? El Centro Cultural tiene una particularidad y algo que es muy original, me parece, que son los departamentos y los espacios de investigación, que son espacios de formación en definitiva. Para muchos jóvenes estudiantes universitarios, hacer las primeras armas en la investigación concreta, poder publicar un libro, poder escribir un artículo periodístico, dar una entrevista en la radio, son experiencias a las cuales no todo el mundo tiene posibilidad de acceder, y el Centro Cultural de la Cooperación, entre tantísimas otras cosas, brinda esa posibilidad. Y tenemos a Natalia Stopani, secretaria de Planificación y miembro del Consejo de Dirección del CCC, por partida doble. Primero, nos resume qué es para ella el Centro Cultural de la Cooperación. Muchos de nosotros que entramos siendo muy jóvenes y vienen ahora pibes de 20, 22, 25, que de pronto se encuentran con un espacio en el que les proponemos dar sus primeros pasos en la investigación, armar una actividad pública, moderar un panel con personalidades destacadas de la cultura y de la ciencia, y el trimestre que viene vamos a la radio a que vuelvan las ideas y así se va armando como una carrera que en las casas no hay otros espacios así. En las universidades se producen otras cosas, sí. y creo que nosotros también siempre intentamos definir, ¿y qué somos? No es el sindicato esto. No es la universidad. ¿Qué es? Todo esto. Es el Centro Cultural de la Cooperación. Es un montón. Recién la escuchábamos a Natalia Stopani grabada, pero se acercó para contarnos cómo anduvo ayer la celebración de los 20 años del CCC y qué va a pasar hoy. En el día de ayer recibimos a distintas delegaciones de nuestra América que vinieron especialmente invitadas a la celebración de los 20 años. Vino la ministra de Cultura de Honduras, vino el ministro de Cultura de Cuba, junto con el ex ministro de Cuba, actual presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto. Vino el ex ministro de Cultura de Lula, Juca Ferreira. Uh-huh. Vino también una delegación de Uruguay. Vino también Gabriela Rivadeneira, que fue la presidenta de la Asamblea de Ecuador, es decir, lo que sería la Cámara de Congresales y Diputados de su país, ahora uh-huh. actualmente exiliada en México. También, por supuesto, contamos con la presencia del ministro de Cultura de Argentina, Tristan Bauer. Y también recibimos al viceministro de Despatriarcalización uh-huh. y Descolonización del Estado Plurinacional de Bolivia. Bien, ¿y hoy? Y hoy, sábado, seguimos con estas delegaciones en algunas conversaciones en torno a las políticas culturales junto con investigadores y artistas del Centro Cultural por la mañana. Y a la tarde nos encontramos en la calle finalmente al acto que es la gran celebración pública, sí. a la que estamos todos y todas invitados a venir y asistir y a compartir con nosotros junto con todas las personalidades que acabo de nombrar. Esto es en Avenida Corrientes 1543, ¿y a qué hora? A las 4 de la tarde en uh-huh. la calle, intentando replicar solo el modo en que se hizo la inauguración hace 20 años, en la calle con toda la gente allí, un poco parada, habrá algunos sentados porque siempre hay que tener cuidado con quienes vienen a saludar, pero la idea es de algún modo volver a esa imagen, y digo solo porque el contexto es otro, ¿no? Claro. Pero nos parecía importante intentar mostrar una continuidad del origen al presente. Y vamos a bailar en Corrientes al 1500, ¿hay murga barra comparsa? Vamos a bailar primero un poco de tango. Ajá. Y después vamos a mover un poco más el cuerpo con sí. una comparsa que viene del sur, del conurbano bonaerense, Y que además tiene algunas perlitas porque algunas de sus integrantes son compañeras del Centro Cultural. Sí. Así que bueno, también es lindo que vengan a bailar con nosotros. Y después a descansar 3 semanas después del armado de los festejos de los 20 años. Y después a descansar con todo el conjunto de trabajadores y trabajadoras del Centro Cultural y del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos lo ha dado todo. Sí. Así que nos merecemos celebrar un poco, descansar también, sí, que los teléfonos dejen de arder por unos días, aunque sea. ¿Y hay una posibilidad de seguir los festejos si no se pueden acercar hasta Corrientes 1543? Exacto. Pueden seguirnos por las redes sociales del, sí, Centro Cultural y de la revista Acción. El acto se va a transmitir en vivo. Así que quienes están por la zona, que vengan, sí, porque, claro, queremos vernos, claro, y abrazarnos un poco en forma presencial, pero quienes no puedan, nos pueden acompañar en forma virtual. Muchísimas gracias, Natalia Stopani. Desde La Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde La Gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y sociedad, Andrés Seymour. Yo sé que así, baby, baby. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Sorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde La Gente. Desde La Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Seguimos en Desde La Gente, arrancamos esta reapertura escuchando a Gal Costa. Para una generación de la que formamos parte, escuchar esta voz es remontarse a esa música popular brasileña que arrasó el mundo desde mediados de la década del 60. La lista de sus representantes podía ser interminable, pero sin duda, si tenemos que nombrar a 5 de sus máximos referentes, una de esas voces es la de Gal Costa. Vivemos na melhor cidade da América do Sul. Da América do Sul, você precisa. Todos y todas de cada uno de nosotros, nosotras, tenemos un tema de Gal Costa que representa una etapa de nuestra vida. Para algunos quizás sea Fuerza Extraña, para otras Un Día de Domingo, o Corazón Vagabundo, o Acuarela de Brasil, o este Baby, que elegimos a propósito en la versión en vivo para que se escuche esa relación que mantenía con su público brasileño, que está consternado por la muerte de la artista a los 77 años. Baby, I love you. Bye. El flamante presidente electo, Luis Ignacio Lula da Silva, compartió una foto en su cuenta de Twitter de ellos dos abrazados y escribió: Gal Costa fue de las cantantes más grandes del mundo, de nuestras principales artistas que llevó el nombre y las canciones del Brasil a todo el planeta. Su talento, su técnica y su osadía enriquecieron y renovaron nuestra cultura y marcaron la vida de millones de brasileños. Tal cual. Podemos agregar nosotros, sin ninguna duda, que marcaron la vida de millones de personas en todo el mundo. Como dijo Lili Downes en un mensaje que hizo circular, gracias, Gal Costa. Eu amo igual. Meu nome é Gal. que tanto faz. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Meu nome é Gal, eu amo igual. Desde es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que, previo a un sustantivo, forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente es una pluralidad de personas. Desde la gente, así, todo junto, es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. El martes pasado, bajo el lema La ciudad que no está sola ni espera, 15 años de gobierno neoliberal, se realizó una muy interesante charla-debate en el Centro Cultural de la Cooperación, en la que se pusieron en cuestión tres ejes claves: educación, salud y vivienda. Esos ejes vienen a discutir el modelo de ciudad que el neoliberalismo, primero con Macri y después con Larreta, vienen gestionando desde el año 2007. A sala llena participaron allí del encuentro la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, Maru Bieli, Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, Gabriela Piovano, médica, infectóloga y terapista intensivista, y el diputado en mandato cumplido y director del CCC, Juan Carlos Junio. En su intervención, Gervasio Muñoz, además presidente de la Federación de Inquilinos a nivel nacional, hizo un balance de los 15 años de la gestión, primero de Macri y después de Larreta, en la que el modelo central, como siempre, del neoliberalismo y la derecha, hizo centro en privatizar el acceso a la vivienda. En la Ciudad de Buenos Aires, que somos 3 millones de habitantes desde 1947, que tiene uno de los presupuestos más altos de Argentina y de Latinoamérica, hay una vivienda cada 2 personas, o sea, hay 1.500.000 viviendas. No faltan viviendas, no hay que construir más viviendas, lo que está fallando es la distribución de esas viviendas. Esas viviendas son de unos pocos, esas viviendas están vacías para especular, esas viviendas son de dueños que no tienen necesidad de que viva gente adentro ni que paguen alquileres, porque ya estamos hablando de sectores económicos muy pero muy concentrados, en una ciudad que hace todo lo posible para que esos negocios y ese modelo de acceso a la vivienda prospere. En la Ciudad de Buenos Aires no hay una sola vivienda pública en alquiler. En la Ciudad de Buenos Aires no hay organismo que controle las leyes que protegen el derecho a la vivienda. En ese sentido, entonces, en esta ciudad que es la cuna, además del neoliberalismo, que donde tuvimos a Macri, donde tuvimos a Vidal, donde tenemos a Larreta, es un gobierno que tiene todo el poder de su lado, el poder judicial, el mediático, el económico. Pero también es verdad, hay que decirlo, a nosotros quizás y nosotras lo que nos caracteriza es que siempre tuvimos a esos poderes en contra y así todo pudimos construir años muy pero muy felices en la Argentina con proyectos políticos más que interesantes y para los sectores populares. Escuchábamos a Gervasio Muñoz, integrante de Inquilinos Agrupados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que además habló del proyecto de ley que llevaron a la legislatura porteña para prohibir las viviendas vacías por más de 90 días y para suspender los remates de las viviendas que no tienen dueños ni herederos y que queden en manos del Estado para crear un sistema de alquiler protegido. A ver, esto permitiría que unas 340.000 viviendas entren en el mercado de los alquileres y a su vez ayudaría a reducir el precio abusivo que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Como es de suponer, esa propuesta no tuvo el apoyo del larretismo y de la derecha en la ciudad. Otro de los ejes de la charla que se realizó esta semana en el Centro Cultural de la Cooperación y que estamos comentando fue el tema de la salud. Esta semana se realizó una histórica y masiva marcha de los trabajadores de la salud de la ciudad de Buenos Aires para reclamarle a Larreta y a Quirós que se reabra la paritaria y así elevar el piso salarial por encima de los 200.000 pesos. Gabriela Piovano es médica infectóloga y terapista intensivista y además comunicadora popular. En un tramo del debate habló de las movilizaciones y de la participación de las nuevas camadas de médicos jóvenes. Viene esta generación de pibes que se criaron por fuera de ese miedo visceral que se construyó con la dictadura, con esa vergüenza a participar, ¿no? Con esa cosa de somos médicos, no podemos tocar el tambor. Y claro, como pasó con los chicos en la secundaria, ¿no? O sea, creo yo que esto se arma porque realmente no tienen intereses todavía, ¿no? O sea, por ahí nosotros ya tenemos nuestro jefe, tenemos esto, tenemos un sueldo que, bueno, es una mierda, pero no está tan mal. Y ellos realmente estaban con un sueldo por debajo de la línea de la pobreza, con una dedicación exclusiva. Entonces realmente los fueron empujando a que, por ejemplo, es la primera vez que no se cubren todas las vacantes para residencias. Entonces eso refleja, primero, que entonces el hospital público ya no es atractivo para formarme de cualquier forma y no gano ni siquiera como para poder sobrevivir. Y que realmente patearon el tablero. En otro tramo de esta mesa, la ciudad que no está sola ni espera 15 años de gobierno neoliberal, Gabriela Piovano recordó el intento del gobierno de Larreta de hacer un 5x1 para la salud, en el que pretendía unificar 5 hospitales en uno. 3 de salud mental, o sea, el Borda, el Moyano y el Tobar García, más el Udaondo y el María Ferrer, y ubicarlos dentro del predio del Muñiz. ¿Qué lograba con esto Larreta? Bueno, un fenomenal negocio inmobiliario, liberando unos terrenos muy valiosos. No por nada es muy acertado el meme con el cartel que dice Larreta Propiedades. Maru Bieli es legisladora porteña y participó de la charla en el Centro Cultural de la Cooperación sobre los 15 años del neoliberalismo en la Ciudad de Buenos Aires. En su intervención, el foco estuvo puesto en el tema educación y en la ministra Acuña. Creo que no sucede solamente con los sindicatos en el caso de educación, que sean objeto de, bueno, de acusación por parte de la ministra. Sucede con los y las docentes en general. Sucede con las familias de menores recursos en la Ciudad de Buenos Aires, porque cuando hay una ministra de Educación que no asume su lugar de responsabilidad en la gestión y enuncia como si fuera una espectadora pasiva de la realidad, ¿no? Una ministra de Educación de un gobierno que hace 15 años gobierna en la Ciudad de Buenos Aires, que diga que la educación está en crisis, y a mí me pone los pelos de punta, porque vos qué estás haciendo, ¿no? ¿Qué lugar tenés? ¿Cuál es tu responsabilidad? Es una práctica política de la derecha, ¿no? Asumir lugares para luego desprestigiar la política como aquella encargada de llevar adelante las transformaciones. Y en esto Acuña es una muy buena alumna, porque se encargó de responsabilizar siempre a otros y a otras y nunca hacerse cargo de la responsabilidad que tiene sobre una educación que efectivamente tiene muchos problemas y que tienen que ser resueltos. Lo hizo con los docentes cuando los incriminó que por usar lenguaje inclusivo, por usar la E, eran los responsables de que los estudiantes no estuvieran aprendiendo lengua o prácticas del lenguaje, no estuvieran comprendiendo textos. A 15 años de la llegada del macrismo en la ciudad, el Centro Cultural hizo un balance crítico sobre el estado de lo público en la ciudad, con el presupuesto más alto del país. Más aún, con el presupuesto más alto de las ciudades de la región, que se ubica al nivel de las ciudades más importantes de Europa y que, sin embargo, sus políticas públicas en salud, educación y vivienda tiene como eje excluyente el negocio. Cerró el panel Juan Carlos Junio, ex diputado nacional por CABA y director del Centro Cultural de la Cooperación, haciendo un balance de la gestión neoliberal y rescatando las luchas y las resistencias de amplios sectores de la sociedad porteña al avance privatizador de la Reta y el macrismo. Escuchemos a Juan Carlos Junio. Yo creo que del debate nos vamos deslizando hacia la discusión política más de fondo, que surgió en todas las intervenciones: qué hacer, cómo hacer para transformar políticamente la ciudad, para cambiar en el pueblo de la ciudad la tendencia cultural, la tendencia política, la tendencia electoral. No lo vamos a resolver en este debate, ni yo tengo la papa, ni creo que la tiene nadie, pero es el tema de los temas. Una primera cuestión que valoro y rescato es no debilitar la crítica a Rodríguez Larreta, porque si hay un tema cultural que de algún modo ellos instalado, de valores, Rodríguez Larreta es malo, más que nada en el mundo progresista incluso, pero gestiona bien. Eso es un mito falso. No gestiona bien nada, es un mito creado por ellos, creado por los medios de comunicación de ellos, que, insisto, nos debilita. Por allí ellos luego penetran incluso en la conducta del electorado, que tiene quejas sobre la gestión, pero en definitiva o tiene diferencias ideológicas que provienen de su formación cultural, de mucha gente de nuestra ciudad, pero bueno, gestiona bien, porque está instalado que gestiona bien, porque no gestiona bien. Ahora bien, es obvio que, porque todos lo sabemos, todos lo dijimos, lo seguiremos diciendo, que tienen un poder inconmensurable con los medios, no solo porque divulgan lo de ellos, sino que debe ser el máximo gobernante de este país en silenciar a los otros, ¿no? En silenciar a los otros. Nuestra voz es muy débil, es muy pequeña. La derecha no es democrática, no es democrática, pero no porque no es Rodríguez Larreta democrática. Nunca fue ni es democrática. Es democrática mientras las contradicciones económicas, sociales y culturales le permite, y si no, enseguida Macri pone jueces sin el Parlamento, enseguida van a la represión, como acá y en todas partes. La derecha no es democrática por naturaleza, por su definición ideológica. Bueno, tenemos un gran desafío, un gran reto. Necesitamos, en primer lugar, que esta derecha ultraderechizada, ya abiertamente, Macri es la expresión más clara y más acabada, también lo es Bullrich, y también son todos ellos, algunos se ponen un poquito el disfraz. Nosotros necesitamos frenar a esta gente, acompañar el triunfo en todos los países del continente de los gobiernos populares y democráticos. Claro que después está el poder real, y claro que entonces la lucha continúa después del triunfo electoral. Entonces, hay una gran esperanza en América Latina, y más después del triunfo de Lula. Nosotros necesitamos triunfar en el país. No hay nada más trascendente y más importante que derrotar a la derecha, a la ultraderecha en la Argentina. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. En el marco del ciclo Hablar de Literatura, el próximo viernes 18 de noviembre a las 7 de la tarde, hay dos actividades muy interesantes. Una sobre poesía, lectura a dos voces de poemas de Jean Portante, traducidos por Susana Cela, con la participación de Jorge Bocanera en los comentarios sobre la poesía del francés. La otra actividad, también en el marco del ciclo Hablar de Literatura, lectura y charla acerca de Devenir y la sustancia en infracción, con la participación de Susana Cela, Ana Arsoumanian, Lucas Peralta, Carolina Kibudi y Alberto Cisnero. Ambas actividades son el viernes próximo a las 19 horas, con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, cuestión de géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzán. En ausencia de la voz cantante de los bloques de género, la compañera sí. Mariana Anzorena, le sí. damos pie entonces a Marta Gaitán desde Córdoba. Hoy en nuestro espacio de géneros hemos buscado la palabra de la consejera Norma Ríos, quien participó en la sexta cumbre de cooperativas de las Américas, también en representación de la Secretaría de Géneros del IMFC, y a Norma, que por otra parte es secretaria de la mujer en la localidad de Pozo del Tigre de la provincia de Formosa, nos conversaba sobre este importante evento regional. Lo primero que le preguntábamos a la consejera Norma Ríos es cómo había vivido este retorno a los encuentros presenciales del cooperativismo de nuestra región. Y esto nos decía. Fue un gusto participar en esta sexta cumbre de cooperativas de las Américas como consejera del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativo después de la pandemia, después de un largo tiempo de no concurrir a estos eventos en forma presencial. Acompañé al secretario del Instituto Movilizador, Alfredo Saavedra, y el presidente, Juan Carlos Junio, también del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Realmente un placer fue haber estado después de mucho tiempo. A Norma le preguntábamos sobre los ejes desarrollados en todo el Congreso, cuáles son los más importantes y de los que pudo participar. En cuanto a los ejes trabajados en esta cumbre, que fue muy intensa, con muchas actividades, por ejemplo, integración y reactivación económica de la pospandemia mediante el cooperativismo, sostenibilidad y cambio climático. Se habló muchísimo, hubo exposición, hubo mesas de trabajo también con el tema del cuidado del medio ambiente, que es muy preocupante, del cuidado del agua que necesitamos también y que tanta falta hace en varias partes del mundo. Nosotros somos privilegiados dentro de todos en Sudamérica, que todavía tenemos bastante agua. La economía, lo importante que es el cooperativismo para reactivar esta economía después de la pandemia, para reactivar para el trabajo, también para la agricultura familiar, la agricultura o todo lo que sea alimentación, poder ver en qué podemos colaborar desde el movimiento cooperativo, este movimiento que es tan importante, esta herramienta que es el cooperativismo, tan importante para todos estos avances que queremos dar. Involucrados en esta cumbre estuvieron los organismos internacionales interesados en el sector, como por ejemplo la FAO, la ONU y otros, la OIT también. Así que sobre esto le preguntábamos a Norma Ríos y esto nos contestaba. Un dato que dio la OIT, una estadística que realmente me quedé muy impactada con eso, que todos nos quedamos ahí pensando, que la recuperación después de la pandemia, por ejemplo, en cuanto a los hombres, hay prácticamente una recuperación total de las fuentes de trabajo, los que han perdido en la pandemia. En cambio, las mujeres, solamente del 30% que han recuperado el trabajo. O sea que las mujeres tenemos que seguir trabajando también para que haya más inclusión. Tenemos varias cosas que tenemos que mejorar y que ver cómo hacemos para ver si recuperamos esas fuentes de trabajo. O sea, siempre la mujer es la más castigada. Como ya es de costumbre y de manera transversal en la región, se trabaja la equidad de género. Le consultábamos a Norma Ríos sobre las palabras de nuestras compañeras dirigentes a nivel regional y sobre, se refería a Miriam Báez, la recientemente elegida presidenta del Comité de Equidad de Cooperativas de las Américas, la paraguaya que fue electa en Paraguay, y también sobre otras apreciaciones en relación a este tema. En cuanto a las exposiciones que se hicieron por la equidad de género, hubo mucho trabajo, también hubo un discurso muy importante de una compañera, de no recuerdo el nombre, no tengo acá cerca, de Uruguay, que no es la presidenta de las Américas, y dio un discurso muy realista, muy bueno, habló justamente también de la pobreza, habló de cuánto nos falta a las mujeres todavía, cuánta lucha debemos llevar adelante, y en una exposición que hizo, es así, la presidenta de las cooperativas de América, que fue reelecta ahora, Graciela Fernández, dijo cuánto trabajo venimos haciendo, pero todavía vemos en todos los lugares de decisiones, en todas las reuniones y las fotos que se ven permanentemente de los que manejan los lugares más importantes, la mayoría son hombres. Y también dijo Graciela Fernández que bueno, que también a veces las mujeres el problema que tenemos y que tenemos que trabajar también dentro del movimiento cooperativo es desde las cooperativas de cuidado. ¿Por qué? Porque la responsabilidad generalmente es para la mujer y bueno, y al tener gente capacitada para dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, para mientras uno va a cumplir un rol dentro del movimiento cooperativo, tengamos gente para irnos tranquila, y eso impide un poco. Y otra, que siempre, por supuesto, nos tenemos que ganar el espacio, nadie nos regala nada, siempre hay que trabajarlo, hay que buscar, hay que luchar. Así que me quedó grabada esa frase, que estamos trabajando mucho, pero que los logros son muy, muy todavía lentos, los grandes logros que tenemos que conseguir. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Seguimos en Desde la Gente, último bloque del programa de hoy. Desde el domingo pasado, ¿no? Y esto va a ser hasta el viernes próximo, sí. Se lleva a cabo en Egipto la denominada Cumbre del Clima. Es la conferencia número 27 de Naciones Unidas sobre cambio climático, en donde se reúnen los principales líderes del mundo para, ponele, debatir sobre las cuestiones del cambio climático y también, ponele, proponer soluciones. La discusión sobre el cambio climático es bastante compleja, eso es cierto, pero convengamos que nunca llega al fondo de la cuestión. Hubo bastante revuelo, sobre todo en el primer mundo, alrededor de los ataques, que no causaron ningún daño, sobre los cuadros famosos por parte de algunos movimientos por el clima, integrados por jóvenes que ven con mucha preocupación y con razón, ¿no?, cuál es el futuro del planeta. Sí, sí, tienen mucha razón para estar preocupado. A ver, vamos con unos mínimos datos sobre este tema. Por más que los negacionistas digan que el cambio climático no existe, lo cierto es que el principal efecto de la crisis climática es el aumento de la temperatura en todo el planeta. En el 2022, la temperatura global se sitúa en 1,15 grados centígrados por arriba de la temperatura que había en el planeta antes de la Revolución Industrial. El Acuerdo de París, en el año 2015, había establecido como aumento máximo para finales del siglo 1,5 grados. Sin embargo, el planeta ya está muy cerca de alcanzar ese límite. Otro de los efectos del cambio climático es que aumentaron considerablemente las temperaturas extremas en todo el planeta. Esto provocó inundaciones, sequías intensas y aumento en la frecuencia de los huracanes. Alberto Fernández no, pero Lula, Petro, Maduro, los principales líderes europeos, Biden, todos van a la cumbre climática. Dan su discurso planteando sus buenas intenciones, todos son políticamente correctos, nadie se sale del molde. Todo suena como una lavada de cara verde del capitalismo global que nadie discute ni cuestiona, ni plantea que sea este sistema de producción que adoptó la humanidad el que está haciendo estragos en el planeta. Bueno, todo esto es lo que viene sucediendo desde hace años en todas las cumbres climáticas que organiza la ONU. A veces hay una excepción. Este año fue Gustavo Petro, el flamante presidente colombiano, que presentó su decálogo para arreglar este entuerto en el que nos metió el sistema de producción capitalista. Escuchemos unos fragmentos de Gustavo Petro. La ciencia ha hablado. La crisis climática es el principal problema de la humanidad. Puede acabar y tiene ese potencial la vida en el planeta y la existencia de la especie humana. El liderazgo político desde la COP número 1 hasta la fecha ha fracasado en detener la causa de la crisis climática. Por tanto, nos acercamos año tras año al final. Desde Colombia, les propongo un decálogo. Es la hora de la humanidad y no de los mercados. Este es el decálogo que proponemos. Uno, la humanidad debe saber que si la política mundial no supera la crisis climática, se extinguirá. Los tiempos de la extinción que vivimos deben empujarnos a actuar ya y globalmente como seres humanos, con o sin permiso de los gobiernos. Es la hora de la movilización de la humanidad toda. Dos, el mercado no es el mecanismo principal para superar la crisis climática. Es el mercado y la acumulación de capital quien la produjo y no serán jamás su remedio. Tres, solo es la planificación pública. Decíamos, el discurso de Gustavo Petro es muy interesante, es un poquito más extenso, se puede buscar en las redes, se encuentra muy fácil en YouTube, escriben Gustavo Petro COP27 y es la primera opción. Pero bueno, básicamente lo que está diciendo es que para detener realmente la crisis ambiental hay que salir de la lógica del mercado, porque es el mercado y la acumulación del capital quienes provocaron este desastre y en consecuencia no pueden ser además el remedio. La solución es un mundo sin petróleo y sin carbón, y los países ricos y los organismos internacionales de crédito tienen que hacer su aporte. Y señaló otra cuestión también central, que es la participación y la movilización popular. ¿Qué dijo Petro? Bueno, hay que actuar como seres humanos con o sin permiso de los gobiernos. Y hacemos un link entre lo que dice el presidente de Colombia con un informe que dio a conocer esta semana Oxfam. En ese informe se señala que las inversiones de tan solo 125 multimillonarios emiten casi 400 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Esa cifra equivale a la huella de carbono de Francia, por ejemplo. El estudio de Oxfam evalúa que cada uno de estos multimillonarios en promedio anualmente contaminan con 3 millones de toneladas de dióxido de carbono, lo que significa que contaminan un millón de veces más con dióxido de carbono que cada persona en el planeta. ¿Y por casa cómo andamos con los multimillonarios, eh? Esa podría ser una buena pregunta. A ver, en el estudio de Oxfam, que se titula Multimillonarios de Carbono y que se publicó a comienzos de esta semana, hay una lista de multimillonarios que están contaminando el planeta mucho más que los simples mortales. A ver, en esa lista, ¿quién aparece? El empresario Paolo Rocca, dueño de Techint y de una fortuna que según la revista Forbes es de 3.900 millones de dólares. Bueno, considerando su participación accionaria en diversas compañías como Tecpetrol, Tenaris, Ternium y el cálculo de emisiones de gases efecto invernadero de cada una, Oxfam estima que Rocca y su familia, mediante su participación, emiten anualmente casi 9 millones de toneladas de dióxido de carbono. Según el estudio de Oxfam, en promedio cada multimillonario emite poco más de 3 millones de toneladas de dióxido de carbono, como dijimos, lo cual representa un número casi un millón de veces superior a las 2,76 toneladas anuales que emite el 90% más pobre de la humanidad. O sea, en este tema también hay una desigualdad notable entre el 1% más rico del planeta y el 99% restante. No solo la torta se reparte en forma absolutamente desigual y de manera inequitativa, sino que además los que se llevan la parte del león nos dejan al resto de la humanidad un planeta que va a quedar devastado si no hacemos algo en el corto plazo. Sí, lo que es extraño es que ellos viven en ese mismo planeta, pero bueno. Sí, sí. Me quedo con dos cosas que dijo Gustavo Petro en su discurso que escuchábamos hace un ratito. Primero, señalar que a esta altura del partido, y más allá de los negacionistas de todo, es evidente que los ricos y las personas y los países más ricos son quienes más contaminan el planeta y por lo tanto no pueden ser el remedio. Claro. El mercado y el capital no van a traer la solución. Y lo otro que plantea Petro es que hay que actuar ya como seres humanos con o sin permiso de los gobiernos. Efectivamente, actuar ya como seres humanos con o sin permiso de los gobiernos. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Revista Acción. Política, economía, sociedad, opinión, internacionales, deporte, cultura y cooperativismo. Ahora, en su versión digital con actualización diaria de notas y contenidos multimedia. Encontranos en acción.coop. Seguinos en redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Revista Acción. 56 años de periodismo alternativo y cooperativo. ¿Tenés Credicop Móvil? Entonces tenés Modo, la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios adheridos, ahorrando con beneficios Credicop y también pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Modo está en Credicop Móvil. Es muy fácil, te registras desde la aplicación Credicop Móvil y listo. ¡Chao efectivo! ¡Hola Modo! Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo. Disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredico.coop. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Seremos millones. Se llama el documental que se estrenó el sábado pasado en el Festival de Cine de Mar del Plata y en poco más de una hora y media de trabajo nos muestra el golpe de estado que sufrió el gobierno de Evo Morales y de Álvaro García Linera en 2019 y su regreso al país poco más de un año después. Tras la sonada cívico-militar, policial, tanto el presidente Evo Morales como su vice Álvaro García Linera tuvieron que exiliarse primero en México y después en la Argentina. El documental dirigido por Diego Briatta y Santiago Vivacqua buscaba reflejar el regreso de Evo y Álvaro a la República Plurinacional de Bolivia. Sin embargo, sus hacedores se encontraron con que ese objetivo inicial se iba modificando. Esto nos lo explica Santiago Vivacqua. Me encuentro con Diego, con Diego Briata, nuestro director, que me dice, che, estuve hablando con Fernanda, vuelve Evo a Bolivia la semana que viene, vamos a grabar esa caravana que va a ser algo histórico. Y ahí aparece esta cosa más de olfato, de decir, bueno, vamos a grabarlo porque esto va a ser algo realmente increíble. Y hay algo también de la construcción simbólica que tienen tanto Evo como Álvaro, que es maravilloso. Ellos logran construir con una potencia simbólica cada uno de los actos, de los hechos políticos que generan, que son extraordinarios. Y la verdad que para nosotros que nos gusta contar historias, ese tipo de cosas son realmente un regalo, porque ellos construyen el regreso de una manera poco habitual. Vuelven por tierra, vuelven parando pueblo por pueblo, encontrándose en diferentes parajes, haciendo actos mínimos, actos que uno reconocería de una campaña intendente, donde hay una tarima y algunas sillas. Desde ese acto chiquitito hasta un acto de 1 millón de personas, es lo que se propuso hacer Evo Morales en su regreso, y es lo que nosotros fuimos a registrar en esa caravana. Así que en ese contexto, donde todo eso tan simbólico, tan cargado de sentido y tan, tan importante para la historia de América Latina, es que nosotros empezamos a olfatear o a reconocer que teníamos un material entre manos que podía estar muy bueno, que podía ser interesante para contar. Y ahí, cuando volvimos y empezamos a repasar un poco todo lo que teníamos, nos empezamos a dar cuenta que la historia que había por contar era mucho más grande. Y ahí empieza a tomar fuerza la película, ¿no? No spoileamos nada si decimos cómo termina la película, porque es una historia conocida. Evo Morales y Álvaro García Linera tuvieron que huir de Bolivia para salvar sus vidas y 11 meses después volvieron victoriosos cuando los candidatos de su partido, Luis Arce Catacora y David Choquehuanca Céspedes, ya habían ganado las elecciones con más del 55% de los votos. Fernanda Ruiz, productora y coordinadora de Seremos Millones, refuerza la idea de que el final de la película estuvo presente desde el vamos. Nosotros lo primero que tuvimos fue el final de la película, sin saberlo. Entonces, cuando volvimos a Buenos Aires y vimos lo que teníamos, dijimos, bueno, lo que hay que reconstruir es hacia atrás. Por eso la broma sobre llegar hasta 1492. Cuando vos haces la pregunta, Dani, sobre qué fuimos a buscar, yo lo primero que me encuentro es lo que dice Santiago cuando lo escuchamos a Evo planificar la caravana de la victoria, hablando por teléfono y diciendo, duermo. Bueno, después hay una escena que es igual en la película, donde dice, mañana duermo en tal lado y después sigo derecho hasta Cochabamba, el trópico, bueno, paramos en Tarija, no sé. Al escuchar eso dijimos, bueno, eso hay que grabarlo. Hay una parte de la película también donde se preguntan cómo es que la gente, al cambiar de recorrido, se enteraron y salieron a los caminos a esperarlo a Evo. Y una compañera nos contestó, lo que pasa es que todos salimos a todos los caminos a esperarlo. Tú eres mi amorcito, verde cogollito, has entrado en mí para hacerme feliz. Y esas imágenes de todas y todos, primero protegiendo la partida Evo y después saludando al líder en su regreso, son verdaderamente conmovedoras. Pueden ser 4 personas salvaguardándolo o millones festejando el retorno. Ni la imagen tomada en un celular en la soledad de la partida, ni el dron que nos muestra a la multitud, mienten. El pueblo siempre estuvo ahí. El documental registra la salida del país de Evo como si fuese un thriller, mostrando el suspenso del momento que vivieron en realidad quienes integraban la comitiva. Desde el comienzo, una de las motivaciones que yo tuve para hacer todo este trabajo tuvo que ver también con darme la posibilidad yo de conocer más en profundidad este proceso político. Santiago Vivacqua, codirector de Seremos Millones. Y con la sensación de que desde Argentina, por lo menos, pero también intuía desde otros países de la región, no conocíamos realmente lo que había pasado en Bolivia este último tiempo. No teníamos dimensión del valor histórico y político que tenía el proceso político boliviano, de la profundidad y de las dimensiones que tenía. Conocemos mucho de Venezuela, conocemos, bueno, de Argentina, de Brasil, pero había algo de Bolivia que yo siento que estaba subrepresentado, por lo menos en mi imaginario. había algo ahí que a mí me parecía que era muy potente y conocíamos poco. Entonces, en ese proceso de investigación muy profundo que nos tocó hacer, fundamentalmente junto con Pablo Soria, que es el guionista de la peli, bueno, vimos millones de horas de material, leímos y conocimos muchísimo sobre lo que pasó, y ahí aparecieron cosas muy interesantes. Y también aparecieron cosas muy interesantes del proceso más reciente, ¿no? Del golpe de Estado. Habrás visto en la película que hay mucho material de redes sociales, de teléfonos, registros espontáneos, porque el golpe fue tan brutal que también restringió en buena medida la participación de comunicadores profesionales, ¿no? Entonces hay mucho registro espontáneo de personas que fueron protagonistas y que, entre todo lo que pasaba, levantaban un teléfono y tenían un registro de eso. El documental Seremos Millones abunda, aunque nunca sobra, de imágenes de archivo y de grabaciones realizadas especialmente para este trabajo. Y así nos podemos encontrar con un jovencísimo Evo Morales recorriendo Orinoca, como a un Evo Morales ya adulto regresando a la casa de sus primeros años de vida. Fernanda Ruiz, productora y alma mater de Seremos Millones. Hay una cosa muy hermosa del archivo. En un momento Evo se enamora de la película. Yo le pude llevar un corte de 13 minutos, 12 minutos. Imagínate que era muy inicial, que habían preparado Santi y Diego. Y cuando él la ve, esa primera parte, queda muy impactado. Es un momento que hay un plano de dron que va sobre el trópico y la voz de Mishka Iturri, que es la voz en off de la película, que también aporta ahí algo muy interesante, una joven militante del MAS. Ella dice, en ese momento entre nosotros nació un nuevo líder, Evo Morales Ayma. Y en ese momento Evo se va para atrás, estaba sobre la computadora mía viendo el video, y es como si eso lo hubiera pegado en el pecho en un punto, y muy emocionado me dice, tenemos que ir a filmar en la casa en la que yo nací. Y quizá uno pudiera pensar que él se refería a que el mundo sepa de dónde salió y a dónde llegó. Pero más bien creo que él lo que está queriendo decir es que cualquier pibito o pibita que nacieron en esas condiciones pueden cambiar el rumbo de la historia como lo hizo él, ¿no? En ese momento Evo se puso a ser productor de archivo de la película y empezó a llamar amigos que tenían VHS de cuando él era joven, en el trópico, ya representante sindical, y de pronto nosotros nos encontramos con VHS que tenían el cumpleaños de 15 de la hija, y cuando terminaba el cumpleaños estaban los archivos que habían quedado en ese VHS, que eran de la lucha sindical de Evo, la represión en ese puente, que hay un momento que para él fue muy importante, que los balearon, que aparece Evo en una camilla, bueno, siendo muy joven, ¿no? O sea que Evo Morales también, además de ser poeta y escribir esa poesía que luego León Gieco y Santa Olalla convirtieron en canción con Mi Bolivia, también fue productor de archivo de la película. El documental es muy ambicioso, no solo porque lo tiene a León, a Gustavo Santa Olalla y a Miss Bolivia, además de Evo, obviamente, y de García Linera, y hasta el actual presidente de Bolivia, Luis Arce. Desde el Vamos, plantea que los hechos que se van a contar en la película ocurrieron en Bolivia entre 1492 y 2020, casi 530 años. Y acá sí vamos a spoilear algo. Así que, si no querés escuchar, podés taparte los oídos unos 30 segundos. Quizás un momento que resume con maestría esos más de 5 siglos de colonialismo es el fragmento del discurso del candidato a presidente Carlos Mesa en plena campaña del año 2020. Escuchá con atención. Que quede claro que nadie se equivoque. Porque somos los únicos que podemos derrotar definitivamente a Morales y Arce. Porque Arce no es otra cosa que Morales. Sí, Morales. Never in the line. Never in the line. Sabés que estuvimos a punto de mandar a hacer remeras, porque es realmente increíble. Porque nosotros que trabajamos en comunicación, uno se pregunta, ¿cómo se le ocurre a esta gente que eso puede servir? Que eso le puede sumar votos. Nosotros tratamos de jugar mucho con el humor en la película también. Nos permitimos un poco esa licencia porque nos parece que los temas importantes también se pueden tratar con humor. Fuimos como construyendo una idea de unidad, ¿no? Como algo que Diego siempre dice, como el villano o el demonio de los mil rostros, de las mil cabezas, ¿no? Y es como una especie de único villano que va cambiando de cara. ¿Por qué? Porque por momentos son tan burdos, expresan tan claramente que representan al imperio, que no tienen patria, que colonizados. Que ellos solos se ponen en ese lugar. No hace falta que nosotros construyamos esto, ¿no? Nosotros solamente tenemos que recortarlo y ponerlo. Y eso me parece que funciona bien en la película y que son esas cosas que en el día a día pasan, pero cuando las cortás y las pones todas juntas, no lo podés creer. Las sucesivas veces que vimos la película con compañeros y compañeras que nos iban ayudando a terminar de redondearla, ¿no? Ese momento es un momento que realmente de carcajada. Claro, nos reíamos todos a carcajadas porque es algo realmente sorprendente y con el entusiasmo que lo dice. Yo lo compararía a Patricia Bullrich queriendo entregar las Malvinas a cambio de la Pfizer, ¿no? Como que son gente que no está leyendo a su pueblo. No, es como que hablan en otro idioma, realmente en otro idioma literal en ese caso, ¿no? Y también que quisieran exterminarnos, ¿no? Never in the life. Quisieran exterminarnos y nosotros tan empecinadamente vivos. Risas y emoción, ambas sensaciones, estuvieron presentes también en el estreno de Seremos Millones en el Festival de Cine de Mar del Plata el sábado pasado. Tras la proyección, el propio Evo le dijo a las y los presentes: me hicieron llorar. Quienes lo conocen mucho dicen que Evo no llora. Más aún, cuando buscan en su memoria, aseguran que solo lo vimos tomado por la emoción cuando le entregó la banda a Álvaro García Linera en la primera asunción presidencial. Y es precisamente García Linera quien dice en el documental que somos tierra, somos memoria y somos raíz. Y esa es la impresión que a uno le queda al ver este registro realizado por Diego Briatta y Santiago Vivacqua, con la coordinación de Fernanda Ruiz. Y a Santiago y a Fernanda le dijimos que Seremos Millones afianza esa idea de que somos tierra, memoria y raíz. Bueno, a mí me encanta esta etapa que está empezando porque lo que hemos hecho ya escapa a nuestras manos. Ya entra en el carril de la interpretación de aquellos que la ven. Y me parece que ahí es donde de alguna manera se completa un poco el proceso, ¿no? Hay una intención nuestra puesta en la película. También están nuestros propios deseos y nuestras propias virtudes, pero también nuestras propias limitaciones y, bueno, hasta dónde pudimos llegar. Pero se abren estas cosas como esto que traes vos. Nosotros tuvimos una búsqueda 100% vinculada con el vínculo con la tierra, con lo ancestral, pero estamos sorprendidos de que cada persona nos trae una frase nueva, nos trae un vínculo nuevo, nos trae un disparador de algo que lo llevó a pensar que por ahí nosotros no habíamos llegado a dimensionar. Yo de tierra, memoria y raíz me elijo las tres, pero tengo algo para decir de memoria. Cuando ocurrió el golpe de Estado en Bolivia, sorprendió mucho a los compañeros y las compañeras que llegaban al exilio, que acá en Argentina incluso los diarios de derecha llamaban golpe de Estado a lo que había ocurrido. Mientras que en Bolivia, todavía hoy, en una nota que salió ayer en un diario Página 7 de Bolivia, se sorprenden de que la película hable de un golpe de Estado, porque ellos querían hablar de pacificación, ¿no? Bueno, acá nos dijeron reorganización nacional. Y creo que pasó algo que nace del dolor, del desgarro, de la atrocidad de la dictadura, pero que es una conciencia muy fuerte del pueblo argentino que trabajaremos para que supere a todas las iniciativas de instalar el odio, y la violencia política en nuestro país y en América Latina, ¿no? La memoria de los que lucharon por la justicia social, por una vida mejor, inclusiva, por una patria grande. Así que bueno, ojalá que Seremos Millones sea un granito de arena más en esa construcción de la memoria para honrar a nuestros muertos, a nuestras muertas, de las dictaduras que asolaron todo el continente, y que realmente el amor venza al odio, porque nosotros sabemos que hay una certidumbre. Hoy hablábamos de Seremos Millones, el nombre de la película, y desde Bolivia nos preguntaban, ¿por qué en futuro? ¿No somos ya millones? Y nosotros decíamos que de alguna manera sí somos millones, pero esa certidumbre de futuro también pinta un horizonte, ¿no? Así que la memoria ayuda a dibujar ese futuro posible. El día de la presentación del documental allá en Mar del Plata, Evo Morales, muy conmovido, aseguró que somos herederos de la historia, de esos tiempos de la colonia que muestra la película, pero algo aprendimos, a no dividirnos y a no rendirnos. Hoy nuestra identidad y diversidad es nuestra riqueza. Por eso digo que, dijo Evo, tenemos que ir de una Bolivia y de una América plurinacional a un planeta plurinacional. Aún no tenemos la fecha del estreno comercial del documental, pero ya está circulando. Nosotros lo vimos y damos fe que está muy, pero muy buena la película. Muy bien. La semana pasada cerramos, ya no nos queda nada de tiempo, ¿no? No. Nada de tiempo. La semana pasada cerramos el programa con el tema Mamá Coca, que es como cierra la película. Sí. Hoy lo hacemos con otro tema que suena en Seremos Millones y que también es de León Gieco, en este caso junto a Luis Gurevich. Cuando los ángeles viajan, tema escrito para el disco Mensajes del Alma, un tema que quedó medio olvidado entre otras canciones escritas para ese disco como Los Salir y Charlie o Cinco Siglos Igual, nada menos. Nada menos. Bueno, entonces nos vamos hasta la semana que viene. La semana que viene, programa número 600. Sí, sí, número 600. Algo vamos a hacer. También no sabemos muy bien, pero algo vamos a hacer. Buena semana, la semana que viene también vuelve Mariana. Hasta la semana que viene. Nos vemos hoy en los festejos del Centro Cultural de la Cooperación. Nos estamos viendo. Entre memorias y olvidos, pasado, presente, héroes y asesinos. Entre silencio y canción, voy subiendo a la vida como les pasa a las dos. Pensando siempre que cuando los ángeles viajan sale el sol. Soy feliz porque todo el amor que les di hasta el momento de hoy les servirá para el resto de los días aunque no esté yo. La tierra nunca se olvida que el árbol es su primer pensamiento. Entre lo nuevo y lo viejo, enfermos y sanos, miedos y cuidados. Entre el barro y la flor, voy subiendo a la vida como les pasa a las dos. Pensando siempre que cuando los ángeles viajan sale el sol.